¿Tiene hijos, coronel? Sí, señor, uno. Bien. No queremos que nuestros hijos y nietos tengan que vivir esta guerra, ¿verdad? No, señor, claro que no. Aplástelo sin compasión. Es un hombre modesto. Nadie quiere esa isla. Pero usted, ¿qué hará por conseguirla? Lo que haga falta, señor. Videodrome. No hay más que una delgada línea roja entre la cordura y la locura. Antiguo refrán norteamericano. La guerra no es otra cosa que un duelo en una escala más amplia. Si concibiéramos a un mismo tiempo los innumerables duelos aislados que la forman, podríamos representárnosla bajo la forma de dos luchadores, cada uno de los cuales trata de imponer al otro su voluntad por medio de la fuerza física. Su propósito inmediato es derribar al adversario e incapacitarlo de ese modo para ofrecer mayor resistencia. La guerra es, en consecuencia, un acto de fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario. La fuerza es de este modo el medio. Imponer nuestra voluntad al enemigo es el objetivo. La guerra es un acto de fuerza, y no hay límite para la aplicación de dicha fuerza. Si queremos derrotar a nuestro adversario, debemos regular nuestro esfuerzo de acuerdo con su poder de resistencia. Karl von Clausewitz, general prusiano, teórico de la guerra, filósofo e historiador, nacido en 1780 y muerto en 1831. La visión de la guerra como un medio político no ha parecido variar en los dos siglos transcurridos desde la aparición de la obra de von Clausewitz. Marx, Engels, MacMahon, Ludendorff, Hitler, MacArthur o Mao Zedong se declararon admiradores de la obra del prusiano. Lyndon Johnson, Ronald Reagan, Margaret Thatcher o los presidentes Bush tampoco han desechado sus teorías. Teorías muy interesantes y posiblemente aceptables en un mundo virtual que se rigiera por un juego de mesa equivalente al Monopoly en el campo de la economía. Pero que llevadas a la práctica no pueden producir más que muerte y penuria en la población civil, entendiendo por población civil a toda aquella que nada tiene que ver con la que toma las decisiones políticas que las activan. Tomar la decisión de iniciar una guerra es tomar la decisión de mandar al matadero a sus propios ciudadanos vestidos de uniforme, condenar a privaciones y posiblemente a la muerte a muchos ciudadanos en la retaguardia. Sin contar las bajas y penurias que se produzcan en el llamado enemigo. ¿Cómo puede convencerse a alguien de que la guerra es un medio, quizás no deseable, pero que es necesario para alcanzar un buen fin? ¿Qué significa esta guerra en el corazón de la naturaleza? ¿Por qué la naturaleza compite consigo misma? Como la tierra hace con el mar. ¿Hay alguna fuerza vengadora en la naturaleza? ¿O no solo una, sino dos? En 1998, Terence Malick, a partir de una novela de James Jones, escribe y dirige La delgada línea roja, The Thin Red Line, una reflexión sobre la guerra desde el punto de vista de los combatientes, de los soldados que van a jugarse la vida con muchas posibilidades de perderla, por un lugar indeterminado y desconocido que no les importa en absoluto, pero que hay que conquistar sin saber por qué ni por qué van a morir. Recuerdo a mi madre cuando estaba a punto de morir. Había encogido y su piel se volvió gris. Le pregunté si estaba asustada y dijo no con la cabeza. Me dio miedo la forma en que llegó su muerte. No vi belleza ni esperanza cuando ella se reunió con Dios. La gente suele hablar de la inmortalidad, pero yo no la vi. En La delgada línea roja, Malick cambia la narración en tercera persona de la novela de Jones por varias perspectivas subjetivas, por el punto de vista de los personajes. Lo que vemos y oímos es lo que ven y piensan los protagonistas. Me preguntaba cómo sería mi muerte. ¿Qué se debe sentir al comprender que ese será tu último aliento? Espero saber afrontarlo del mismo modo que ella, con la misma serenidad, porque ese es el secreto. Ahí se oculta la inmortalidad. El soldado Witt, James Caviezel, ha desertado o se ha perdido de su unidad. Vive con unos nativos habitantes de una isla en la que la guerra parece algo lejano. Aquí los niños no se pelean. A veces sí. A veces, cuando crees que juegan, se pelean. ¿Le doy miedo? Un poco. ¿Y a ti te doy miedo? Sí. ¿Por qué? Porque pareces un soldado. ¿Parezco un soldado? Sí. Eso no debe asustarte. No pasa nada. ¿El niño está cansado? Sí. Después de nadar, siempre se queda dormido. Witt ha descubierto un mundo distinto en esta pequeña isla y en sus habitantes. Pero esta pequeña isla no es nada. La guerra, o los que la hacen, tarde o temprano darán con ella. Una patrullera de la Marina devuelve a Witt a su unidad. Su compañía forma parte de una fuerza a punto de entrar en combate. No has cambiado en absoluto, Witt. No has aprendido nada. Tú mismo te pones la soga al cuello. No hace falta provocarte. ¿Cuántas veces te has escapado? ¿Cuánto llevas aquí? ¿6 años? ¿No crees que ya va siendo hora de espabilar y progresar un poco? Si piensas hacerlo. No todos somos tan listos. No, es cierto. Y es una lástima. En serio. La verdad es que no serías útil para mi compañía. Nunca serás un soldado de verdad. No en esta vida. Esta es la compañía C y yo el sargento primero. Yo la dirijo. El capitán Staros está al mando. Pero yo hago que funcione. Y nadie va a fastidiarme. Para mí solo eres un problema. Te mereces un consejo de guerra. Pero he hecho un trato. Da gracias a tu suerte. Te envío a una unidad disciplinaria, como camillero. Te ocuparás de los heridos. Sé que soportaré cualquier castigo. Soy más hombre que usted. El sargento Wells, Sean Penn, es el suboficial primero de la compañía. La compañía está al mando del capitán, pero es él el que la hace funcionar. En este mundo, un hombre en sí no es nada. Y no hay más mundos, solo este. Se equivoca primero. Yo he visto otro mundo, aunque a veces creo que solo lo imaginé. Bueno, eso nunca lo sabemos. Wells es quizás la única persona con mando en la compañía que entienda a Whit, quien, por otra parte, es bastante popular entre sus compañeros. Nuestro mundo se hace pedazos más rápido de lo que podíamos imaginar. Y la gente en tu situación se limita a cerrar los ojos para que nada les afecte. Solo piensan en ellos. Tal vez sea tu mejor amigo. Y aún no lo sabes. Los dos buques de transporte se habían acercado sigilosamente desde el sur con los primeros grises brillantes de la mañana, cortando suavemente con sus pesadas masas el agua, cuya masa aún mayor les transportaba silenciosamente con sus colores tan grises como el amanecer que les camuflaba. Para sus tripulaciones, esta era una misión de rutina y la conocían bien: transportar tropas. Pero para los hombres que componían el cargamento, este viaje no era ni rutinario ni conocido. Los marines han cumplido su misión. Nos toca a nosotros. He trabajado como un burro. Les he lamido el culo a los generales. Me he degradado. Por ellos, por mi familia, por mi hogar. Al mando del batallón está el teniente coronel Toll, Nick Nolte. Le admiro, coronel. En serio. Gracias, señor. Muchos a su edad ya se habrían retirado. Así se hace. Necesitamos oficiales con madurez y carácter, como usted. Tenemos buenos sargentos y tenientes coroneles. Pero cuando un hombre luce esas águilas, está impaciente por conseguir la estrella para convertirse en un político, ¿no? Sí. Hacen lo que sea por ascender. Es tan difícil conservar la integridad. Eso es cierto, señor. Y seguro que nos observan. Alguien nos espía. Siempre hay alguien vigilante. Ya. Como halcones, dispuestos a ocupar tu sitio al primer fallo. Nadie quiere esa isla. Pero usted, ¿qué hará por conseguirla? Lo que haga falta, señor. Todo lo que sacrificaron por mí se perdió como el agua sobre la tierra. Lo que yo podría haber dado por amor. Pero ya era tarde. Mi corazón había muerto lentamente. Cuanto más cerca estás del César, mayor es el temor. Mientras los altos oficiales pasean por el puente, en las bodegas se apiñan los soldados, menos Whit, que posee un calabozo para él solo. Adoro la compañía, Charlie. Es mi familia. Whit es posiblemente un desastre de soldado para los mandos, por la misma razón que es querido y admirado por sus compañeros. Si la compañía Charlie es una familia, él es el hijo rebelde con la firme autoridad paterna, pero amable y solidario con sus hermanos. Es el hermano mayor que, a fuerza de recibir palos, va abriendo camino a los pequeños. He leído en tu expediente que antes de la guerra eras oficial. ¿Cómo has acabado siendo recluta? Por mi mujer. Estaba en el cuerpo de ingenieros. Nunca nos habíamos separado. Ni una noche. Aguanté 4 meses y lo dejé. Renuncié. Me devolvieron a los Estados Unidos y me dijeron que nunca volvería a ser oficial. Me prometieron que me llamarían a filas y que iría a parar a infantería. ¡Qué cabrones! ¿Y dónde está ella? En casa. La vida del soldado Bell, Ben Chaplin, gira por completo alrededor de su mujer. Toda la fuerza que necesita para resistir su nueva vida de soldado raso se la da ella. Sus cartas, su recuerdo. ¿Por qué iba a tener miedo a la muerte? Te pertenezco a ti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Daos prisa! ¡Salid! Si caigo yo primero, te esperaré allí, al otro lado de las oscuras aguas. El casco. Te necesito ahora. ¡Habéis tenido suerte! Supongo que habrás visto las lanchas, pero podréis desembarcar a tiempo. ¡Tenéis suerte! La compañía C ha desembarcado. Con mucha cautela van introduciéndose en la isla en busca de su objetivo. El sargento Wells, los soldados Bell O'Doll, el cabo Five, Adrian Body. ¿Quién eres tú que adoptas tan diferentes formas? De tu muerte nadie escapa. También eres la fuente de todo lo que ha de nacer. Eres gloria. Misericordia. Paz. Verdad. Aportas calma al espíritu. Comprensión. Valor. Y colmas los corazones. Se podía expresar todo matemáticamente, pensó de repente el joven cabo Five, cuando descubrió que le corrían por la cabeza todas estas ideas. De todas formas, lo mejor de que le hiriesen a uno, si es que llegaban a herirle, era tener una herida lo bastante mala para casi morirse. Una herida que le hiciera estar a uno malo el suficiente tiempo para que acabase la guerra, pero que cuando se recuperase uno de ella, no le dejara mutilado ni inválido. Mientras la compañía C avanza, Whit traslada heridos al hospital de campaña. Tal vez los hombres posean una sola alma, de la que todos formamos parte. Todos los rostros son el mismo hombre. Un único ser. Hay sangre por todas partes. Vísceras escapándose de los cuerpos. Piernas seccionadas. Gritos. Todo el mundo busca la salvación por sí mismo. Como una ascua, separada de la hoguera. El hospital de campaña está junto a un río de color rojo. Hay que subir directamente a esa colina. No podemos, coronel. Es imposible rodearla. A la izquierda hay un precipicio que baja hasta el río y los japoneses ocupan la selva. Haremos un ataque frontal. ¿Y el agua, señor? No hemos podido traerla y mis hombres están empezando a desmayarse. Solo debe preocuparse cuando dejen de quejarse. El teniente coronel Toll es un oficial de West Point. Durante años ha estado esperando su oportunidad. Una guerra. Y no está dispuesto a dejarla escapar. Cueste lo que cueste. Avanzaremos en filas. La tercera sección será la última. Tenemos que atravesar aquellos pliegues. ¿Los veis? Cuando lleguemos allí, atacaremos la colina. El coronel dice que no se puede flanquear. Tendremos que tomarla con un ataque frontal. El capitán Staros es un oficial de reemplazo. Es un abogado convertido en capitán y sabe lo que puede costar un ataque frontal. Oshia. No dejes que te traicione. Ni que traicione a mis hombres. En ti deposito mi confianza. Eos rotodóctolos. Aurora de dedos rosados. Usted es griego, ¿verdad, capitán? ¿Ha leído a Homero? Nosotros lo leímos en West Point. En griego. ¿Cuántas unidades de artillería tenemos de apoyo, Cambio? Dos baterías de 105. No bastarán para ganar su posición, Cambio. No, pero animará a los hombres. Creerán que los japoneses van a quedar triturados. Tras el apoyo artillero de Toll, la carne de cañón de la infantería. ¡Gente, prisa! ¡Llevaos a ese hombre! ¡Ahí abajo hay 8 o 9 más! ¡No deberíamos! ¡No discutan mis órdenes! ¡Soy el capitán Staros! ¡He dicho que os llevéis a ese hombre! ¡No podemos ocuparnos de él! ¡Sí, heridos! ¡Callaos de una puta vez! ¡Soy yo quien está al mando, ¿no? ¡Soy el capitán o un soldado del montón! ¡Hay otros muy graves, señor! ¡Considérenlo! ¡Hay 3 auxiliares que pueden morir! ¡He dado una orden, muchacho! ¡Sí, señor! Hola, primero. ¿A quién hay que llevarse? Creo que es Yoki. ¿A Yoki? Joder, es una lástima. Señor, Señor. Señor, ¿puedo volver a la compañía después de llevar a Yoki a retaguardia? De acuerdo. Pero necesitarás un permiso. Claro. Bien. Y mi fusil. ¡Vamos, Shiki! ¡Aún estás vivo! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡Magnífico, Staros! ¡Magnífico! ¡Es la mejor estrategia que he visto en mucho tiempo! ¡Un plan perfecto! ¡Maravillosamente ejecutado! ¡Hablaré de usted en mi informe! ¡Cambiando al joven White! Sí, señor. Cambio. Y enviar una segunda sección ha sido brillante, sensacional. Por poco toman el pie de la colina y no hemos sufrido muchas bajas. Blaine también ha destacado. Bien, ¿cuántos emplazamientos han localizado? ¿Han destruido algunos? Deberían estar en nuestro poder a mediodía. ¡Cambio! La estrategia del ataque frontal ha resultado una carnicería. Muchos muertos y los que aún viven, cuerpo a tierra protegidos por la densa vegetación de la isla, sin poder avanzar ni retroceder. Lo que quiero es que avance y que compruebe la situación. Quiero esa colina en mi poder esta noche. ¡Maldita sea! El almirante está aquí para ver esto. ¡Reaccione de una puta vez! ¡Staros! ¡Goto! Los japoneses han aguantado el ataque. Estaban bien atrincherados y era un ataque frontal. Algo que Toll debió haber aprendido en West Point. Y los soldados en tierra de nadie. El soldado Doll acaba de matar por primera vez. He matado a un hombre. ¡Eh, Quinn! ¡Quinn, estás ahí! No hay nada peor. Es peor que la violación. ¡Quinn! ¿Ves a esos japos de la cresta izquierda? Pero nadie me condenará por ello. ¡Pues levanta tu puta cabeza y echa un vistazo! ¡En serio! ¡He visto a 7 japos huyendo de aquella maldita cresta! ¡Y me he cargado a uno! ¡A lo mejor se están retirando! ¡Alguien debería decírselo al capitán! ¡Pues yo no iré a contárselo! Poco a poco, y bajo un fuerte fuego enemigo, los soldados van retrocediendo y alcanzando sus líneas. No se puede hacer nada por él. Morirá antes de que podamos llevarle a un cirujano. Entonces no vayáis a buscarlo. Pero podríamos llegar hasta él y administrarle una dosis de morfina. ¿Eso le calmaría? Solo un rato, pero le pondríamos 2. Y podría dejarle 3 o 4 jeringuillas. ¿No podríais ponérselas todas? El sanitario corre hacia el herido. Pero antes de suministrarle la morfina, cae muerto. No se puede hacer nada. El sargento Wells corre hacia el herido. ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien no! ¡Tranquilo, chico! ¡No! ¡No grites tanto! ¡He venido a ayudarte, Tela! ¡Me muero, sargento! Lo sé, pero no grites tanto, Tela, joder. ¿Cómo va a sacarme de aquí? ¡Cargaré a la espalda! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, venga! ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Váyase! ¡Váyase! Adiós, chico. Adiós, sargento. Adiós. capitán ha sido testigo de la acción de Wells. Sargento, lo he visto todo. Mañana hablaré de usted en mi informe. Le recomendaré para la Estrella de Plata. Es el acto más... No quiero. Capitán, una palabra más de agradecimiento y haré que se la trague. No os pongáis nerviosos. Si habla de mí en su puto informe, renunciaré a mi rango. En serio. Y le dejaré solo. Al mando de este desastre de unidad. ¿Entendido? Por una isla. Todo por una mierda de isla. El ataque ha sido un rotundo fracaso y una auténtica carnicería. De lo que es consciente Toll. Sabe que su táctica es inútil. Encerrados en una tumba de la que no pueden salir. Interpretando un papel que no han elegido. ¡La guerrera, soldado! ¡Esto no es una jodida playa! Sí, señor. ¡Póntela ahora mismo! ¿A dónde apuntas, hijo? No lo sabes. ¡Acabaremos con esos cabrones! ¡Andando! La nueva táctica pasa por un reconocimiento más exhaustivo de las líneas enemigas. Para ello, mandan a Bell con unos pocos soldados. Sal y ven conmigo. Thank you. Bell avanza arrastrándose entre la hierba de la colina. Nosotros estamos unidos. Somos un solo ser. Fluimos juntos como el agua. Nada puede separarte de mí. Bebo de ti. Ahora. Ahora. Bell consigue descubrir las fortificaciones japonesas y, lo que es más importante, una ruta desprotegida hasta ellas. Ningún ejército es perfecto. La pausa en el combate crea un mundo irreal de paz. Los soldados tumbados en la hierba bajo el sol. ¿Dónde está el horror? ¿Qué fue de él? Siento lástima por ti, chico. ¿Sí? Sí, un poco. Esto acabará contigo. Si eres listo, te preocuparás solo por ti. No puedes ayudar a los demás. Sería como meterte en una casa en llamas en la que no puedes salvar a nadie. ¿Crees que un hombre solo podría conseguir algo en este infierno? Tu muerte no serviría de nada. No hay otro mundo después de este donde todo sea perfecto. Solo este. Este pedazo de tierra. ¡Mirad cómo corren! ¡Mirad cómo corren! ¡Huyen como conejos! Unos cuantos hombres, Bell, Witt y Doll entre ellos, a las órdenes del capitán John Gaff, John Cusack, ayudante de Toll y voluntario para la misión, han tomado las posiciones enemigas siguiendo la ruta descubierta por Bell, dejando de nuevo en entredicho la estrategia del teniente coronel. ¿De qué han servido tantas muertes? ¡Buen trabajo, John! Cuando los chicos han visto tu ataque, han recuperado el ánimo de repente. ¡Increíble! ¡Muévete, joder! ¡Vamos! ¡Hagáis eso, soldados! ¡Cuidad bien a los prisioneros! El G2 los reclamará y no quiero que haya problemas. ¡Ya hemos perdido demasiado tiempo aquí! ¡Vámonos! Señor, quiero hacer unas cuantas recomendaciones para una condecoración. Por supuesto, John. Conseguiremos todo lo que podamos, pero a su tiempo. Mientras tanto, quiero que sepas que voy a recomendar que te otorguen algo, John. Algo importante. Muchas gracias, señor, pero no creo que... Oh, claro que sí, John, claro que sí. Pero que te concedan una condecoración o no, ya es otro problema. Te aseguro que sería estupendo para el batallón y también para el regimiento, chico. En fin, tenemos que ponernos en marcha, avanzar las líneas y unirnos a las otras compañías para tomar la cima. ¿Te gustaría tomar el mando de la compañía Baker, situada a la izquierda? Claro. Señor, no quiero estropearle la fiesta, pero el problema del agua, si no conseguimos más agua para los soldados... No te preocupes, agua. John, no quiero que nada interrumpa este ataque. Hay que aprovechar este momento. No podemos detenernos ahora, maldita sea. ¡No podemos! Y si algunos hombres se desmayan, no pasa nada, joder, que se desmayen. ¡Son hombres duros! ¡Qué espectáculo! Japoneses por doquier, heridos, desmembrados, muertos. ¿Has visto muchas personas muertas? El cabo Five observa los cadáveres de los japoneses. Un montón. Pero es como ver perros muertos. Cuando te haces a la idea. También son carne. ¿Eres honrado? ¿Amable? ¿En esto se basa tu confianza? ¿Todo el mundo te quiere? A mí también me querían. ¿Acaso imaginas que tu dolor será menos intenso porque amabas la bondad? ¿O la verdad? Five y el sargento Storm, John C. Reilly, calan sus bayonetas mientras se acercan al campamento japonés en un claro de la jungla. Cuerpo a cuerpo, a bayoneta calada, tiros a quemarropa, con cuchillos, pedradas o con las propias manos. Unos soldados al asalto y otros defendiéndose. Sobrevivir. Eso es una guerra. Esta terrible crueldad. ¿De dónde sale? ¿Cómo ha arraigado en el mundo? ¿De qué semilla? ¿De qué raíz ha brotado? ¿Y de quién es obra? ¿Quién nos mata? Nos arrebata la vida y la luz. Se burla de nosotros mostrando lo que podríamos haber conocido. ¿Acaso nuestra destrucción beneficia a la tierra? ¿Ayuda a que crezca la hierba o que luzca el sol? También en ti hay esta oscuridad. Has vivido esta negra noche. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Horas como meses. Días como años. Viví una época dorada. Pisé las orillas de un nuevo mundo. ¡Hazme pasar! ¡Hazme pasar! No hay nada que te haga olvidarla. Aunque vuelvas a empezar de cero. La guerra no ennoblece a los hombres. Los convierte en bestias. Corrompe su espíritu. Tras el combate, la compañía es relevada y disfruta de unos días de descanso en la retaguardia. Mi querida esposa. Por fin vuelve a funcionar el servicio postal. Tanta sangre e inmundicia me revuelven las tripas. Y el ruido me atormenta. Intento que esto no me afecte. Quiero ser el mismo de antes cuando vuelva a tu lado. ¿Cómo podemos llegar a otras orillas? A las colinas azules. El amor. ¿De dónde proviene? ¿Quién aviva su llama? Ninguna guerra podrá apagarla, ni robarla. Yo estaba prisionero. Y tú me liberaste. Querido Jack, he conocido a un capitán de las Fuerzas Aéreas. Me he enamorado de él. Quiero el divorcio para que podamos casarnos. Sé que puedes negarte, pero de todos modos te lo pido. Por el recuerdo de lo que tuvimos. Perdóname. Me sentía demasiado sola, Jack. ¿Quién le crearás problemas hoy? ¿A qué se refiere? Bueno, ¿no es eso lo que te gusta? ¿Llevar siempre la contraria? ¿Por qué causas tantos problemas, Whit? Yo le importo, ¿verdad, sargento? Siempre lo he notado. Entonces, ¿por qué se muestra tan duro? Un día puedo hablar con usted y al día siguiente es como si no me conociera. El sargento se aísla de todos. No soporta conversar con quien puede morir en cualquier momento. Aunque Whit quizás sea diferente. Una casa solitaria. ¿No se siente solo? Solo cuando hay gente. Solo cuando hay gente. Todavía crees que hay algo bueno en la gente, ¿verdad? ¿Cómo lo consigues? Para mí eres un mago. Aún veo un destello en su interior. Una semana después, la compañía Charlie avanza por el cauce de un río. Un teniente novato comienza a asustarse y ordena a Five que vaya con otro soldado que resulta ser un recluta de avanzadilla. Whit se ofrece voluntario. Descubren que fuerzas enemigas muy superiores en número avanzan hacia ellos. Alguien tiene que avisar a la compañía. Pero son descubiertos y los japoneses hieren al joven soldado. Whit se queda con él para intentar detenerlos mientras Five da la alarma. El joven muere y comienza a correr en dirección contraria para alejar a los japoneses. Éramos una familia. Tuvimos que separarnos y nos distanciamos. Y ahora estamos en bandos enfrentados. Nos arrebatamos la luz unos a otros. ¿Cómo perdimos la bondad que nos fue otorgada? La dejamos escapar. La desparramamos sin miramientos. ¿Qué nos impide extender la mano y alcanzar la gloria? Me preguntaba cómo sería mi muerte. Whit ha salvado a su compañía. Se ha sacrificado por sus compañeros. Nada más. Ha sido su vida por la de otros muchos. Su acto nada tiene que ver con palabras como Dios, patria, honor. ¿Dónde está ahora tu destello? La compañía está ahora al mando del capitán Bosch, George Clooney, y está lista para abandonar la isla. Esa isla conquistada. ¿Pero a qué precio? Sé que habéis estado destilando y consumiendo ese maldito aguardiente, pero no me importa. Todo es mentira. Cualquier hombre de mi unidad puede emborracharse cuanto quiera por la noche. Todo lo que oímos, lo que vemos. Siempre que esté listo y esté dispuesto a levantarse al toque de Diana para desempeñar cualquier misión que se le confíe. De lo contrario, tendrá problemas conmigo. ¿Cuántas mentiras escupen? Siempre me he considerado un hombre de familia y eso es lo que somos, nos guste o no. Una familia. Y yo soy el padre. Y supongo que el sargento Wells es la madre. Cambian constantemente, uno detrás de otro. Y os guste o no, vosotros sois los hijos. Y si alguno de vosotros quiere comentarme algo... Esto es un ataúd. Sea lo que sea. Un ataúd móvil. Nos quieren antes, muertos. Probablemente daremos la vuelta al mundo y regresaremos pasando por Nueva York. O viviendo su mentira. Lo único que puede hacer aquí un hombre es encontrar algo que sea suyo. Crear una isla para él solo. Naturalmente, tuvieron que ir a pie hasta la playa, ya que daba la casualidad de que por el momento no había camiones disponibles. Avanzando por la humedad cargada y el aire pesado, tropezando en los rollos de barro y en los montones de maleza, el cementerio les parecía muy fresco y verde. Aquella zona tenía buen drenaje y habían plantado por toda ella hierba azulada. Grandes mangas automáticas de riego lanzaban sus cohetes brillantes por el aire, retorciéndose por entre las cruces. Y las cruces blancas parecían bellísimas en sus largas filas regulares. Videodrome. Narrado por Luis Alonso y Mónica León. Escrito y realizado por Gregorio Parra. Kiregue, kukuaza kiregue, kijege, kukuaza na kiregue, na minifo nyeji. Nashingana mani sinawe, ningekuwa mama laika. Esa zasudu waduhu nyungu. Do a do yingu na mini for yaji ki kingana moisino na shingana mani sino we yingaku mama laika na shingana mani. No way, ningekuwa mama laika, ningekuwa mama laika, ningekuwa mama laika. Videodrome 3 con número punto RNE @rtve.es.